Lunes de la cuarta semana de Cuaresma, Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 43 al 54. Jesús partió hacia Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no goza de prestigio en su propio pueblo. Pero cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la Pascua. Ellos también, en efecto, habían ido a la fiesta, y fue otra vez a Caná de Galilea, donde había cambiado el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía a su hijo enfermo en Cafarnaúm. Cuando supo que Jesús había llegado de Judea y se encontraba en Galilea, fue a verlo y le suplicó que bajara a curar a su hijo moribundo. Jesús le dijo: «Si no ven signos y prodigios, ustedes no creen». El funcionario le respondió: «Señor, baja antes que mi hijo muera». «Vuelve a tu casa, tu hijo vive», le dijo Jesús. El hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Mientras descendía, le salieron al encuentro sus servidores y le anunciaron que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora se había sentido mejor. «Ayer, a la 1 de la tarde, se le fue la fiebre», le respondieron. El padre recordó que era la misma hora en la que Jesús le había dicho: «Tu hijo vive». Y entonces creyó él y toda su familia. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Hoy lo vemos al Señor en la provincia de Galilea, en la ciudad de Caná, aquella ciudad en la cual hizo Jesús su primer milagro público, en las bodas, el cambio del agua en vino. Y estando allí, se le acerca un funcionario real que tenía el hijo muy grave, a punto de morirse, en otra ciudad de la misma provincia, en la ciudad de Cafarnaún, y le pide que vaya hasta Cafarnaún, hasta la casa, para salvarlo al hijo. Pero Jesús le dice que no es necesario, no hace falta. Le dice que basta con que crea en su palabra para que su hijo cure. «Tu hijo vive», le dice el Señor. Le promete, de palabra, le promete la vida del hijo. «Vuelve a tu casa, tu hijo vive», con esa certeza de Cristo. Lo cura, podríamos decir, a la distancia, con la palabra. Y el funcionario real acepta esto y cree en la palabra del Señor. Efectivamente, el hijo se curó. Esto nos enseña que lo que cura básicamente, lo que salva, es la fe, y no necesariamente la presencia física de Cristo o la presencia física de la persona que está ayudando a otro. No siempre podemos estar físicamente al lado de alguien para ayudarle o para escucharle. A veces no podemos. Sin embargo, a la distancia, como ha hecho Cristo hoy, se puede hacer un bien igual. Por ejemplo, uno puede ayudar materialmente a alguien o a un grupo de personas que necesitan a la distancia, sin necesidad de estar físicamente presente en el lugar en donde hay necesidad. Porque a veces no hace falta estar físicamente presente y a veces no se puede estar físicamente presente. Pero sí colaborando a la distancia. Uno puede ayudar a otra persona escribiéndole una carta, un correo electrónico, con un llamado telefónico. ¿Cuántas veces un llamado telefónico de alguien que nos habla quizás de lejos nos cambia el día? Escuchar su voz, poder hablar nosotros, ¿ven? Es otra manera de hacer el bien a la distancia. Y bueno, y por supuesto la oración que uno haga por alguien que necesita, aunque haya una distancia entre la persona que necesita y aquel que ora o que reza, la oración achica las distancias. Y es que cuando hay fe, no hay barrera. Cuando hay fe, tampoco hay excusa para decir no puedo estar, no puedo acercarme, no tengo tiempo. Bueno, está bien si no se puede estar físicamente presente o no tenés tiempo. Hay otra serie de acciones que podés hacer en favor de la persona que necesita. Al menos, por lo menos, orar por él. Y eso todos podemos hacerlo, con lo cual no podemos excusarnos diciendo que, dada la distancia física, es imposible ayudar a alguien. Siempre se podrá. Mismo en relación con Cristo, existe la llamada comunión espiritual. ¿Qué ocurre? A veces no podemos estar físicamente presentes en la misa, porque estamos trabajando, porque realmente no tenemos tiempo, porque hay un motivo grave que me impide ir a misa y recibir la comunión. Y esto es totalmente entendible. O pensemos algún enfermo postrado en su cama, el cual naturalmente está impedido de ir a misa, recibir la comunión. Pero existe una segunda comunión eucarística, tan efectiva o incluso más, en algunos casos, que la comunión solo sacramental, y es la comunión espiritual, así llamada, espiritual. Es decir, es un deseo muy fuerte de recibir a Cristo en la Eucaristía, un deseo muy fuerte, solo que no se lo puede recibir, pero ese deseo está. Y entonces ese deseo, ese fervor, ese decirle a Jesús: Señor, por favor, ven a mi alma, Señor, te quiero recibir, Señor, ahora no puedo comulgar, pero me gustaría hacerlo, te pido que vengas a mí. Cuando uno hace eso, pide eso, lo está deseando a Cristo espiritualmente. Y ese deseo tan profundo, tan fervoroso, hace que Cristo venga al alma, que la gracia se haga presente, la gracia del sacramento, de la Eucaristía, la comunión espiritual. ¿Ven? Puede haber una distancia física con respecto al sacramento, con respecto a la misa. No obstante eso, los efectos de la comunión se pueden recibir igual. Las consecuencias de la comunión, que es la gracia, que es la paz, que es la salvación en última instancia, igual se puede recibir, aunque yo no comulgue sacramentalmente. Bueno, en el Evangelio de hoy vemos una suerte de comunión espiritual, porque tanto el padre, el funcionario que pide el milagro, como el hijo que está enfermo y que necesita recibir el milagro, reciben por parte de Cristo, la gracia, el efecto del contacto con la persona de Cristo, reciban la salvación. Sobre la comunión espiritual hay unas frases y unas enseñanzas de los santos muy válidas, muy importantes. Por ejemplo, el santo cura de Ars decía lo siguiente: cada vez que sientas que tu amor por Dios se está enfriando, rápidamente haz una comunión espiritual. Es decir, una oración en relación con la Eucaristía: Señor, deseo recibirte. Señor, ven a mi alma. Señor, que tu gracia venga, la Eucaristía, aunque yo no pueda recibirla. Y esa comunión espiritual nos saca de esa frialdad en la cual a veces caemos o recaemos. Santa Catalina de Siena, otra gran santa italiana mística, tuvo una visión, en la cual Jesús se le apareció con dos cálices y le dijo el Señor, seguramente ante la pregunta de la santa, ¿por qué dos cálices y no uno? Cristo le respondió: en este cáliz, mostrándole uno, en este cáliz de oro pongo tus comuniones sacramentales, y en este cáliz de plata coloco tus comuniones espirituales. Los dos cálices me son agradables. Hermoso esto, como el mismo Cristo le dice a Santa Catalina de Siena la importancia que tiene la comunión espiritual, aunque estemos físicamente distanciados del sacramento de la Eucaristía. Y le dice: los dos cálices me son agradables. Por eso no hay excusa para no recibir los efectos de la Eucaristía. Cuando no podamos ir a misa, realmente estemos impedidos, sepamos que podemos en cualquier lugar, en la propia casa, en cualquier lugar, en el trabajo, en cualquier lugar podemos hacer una comunión espiritual con el Señor. Finalmente, lo mismo recomendaba Santa Teresa de Jesús cuando dijo: cuando no puedan comulgar ni oír misa, pueden comulgar espiritualmente, que es de grandísimo provecho. Con lo cual, pidamos al Señor entonces ese deseo por recibirlo, que nos dé la gracia de pedir su presencia en nuestra vida, en nuestro corazón, para que pueda de esa manera curarnos, salvarnos, como ha hecho Cristo hoy con este muchacho de Cafarnaún, al cual, aunque no lo vio ni tocó, a la distancia lo curó gracias a la fe del papá. Que el Señor nos conceda esa fe, que podamos decirle como este hombre a Jesús hoy: creo en tu palabra, no hace falta que te toque o que te vea, creo en tu palabra y eso basta. O como le dirá el centurión romano a Cristo con otro milagro: basta que digas una palabra a la distancia y mi sirviente que está lejos quedará curado. La fe, la confianza en la palabra de Cristo. Bueno, que podamos tener nosotros también esa fe, esa confianza, esa certeza en la palabra del Señor. Y no nos olvidemos de hacer durante el día las comuniones espirituales, que tanto provecho traerán a nuestra vida de fe. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.